aire para... Tu amigo, Ángel. ¿De quién estamos hablando? Marcelo Alberto D'Angelo, alias el Cherito. Está esperando tarántula. Totalmente. Vos sabés que el otro día no lo pasé y me estuvo jodiendo toda la semana. Ah, estuvo controlando el reloj, a ver. ¿En qué horario del programa le pasábamos el tema? Ay, Dios, tenés amigo músico, es complicado. ¿No es cierto, Mónica? No, no es complicado. Cada uno tiene su tiempo. Bueno, ahora sí pasamos al debut oficial del colectivo de Expreso Político, que si me sigo enganchando con Ángel a hablar, se vuelta el tiempo. Bueno, vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que nos queda. Yo siento la obligación moral de agradecer a Francisco Mattiosi la buena onda que tuvo para poder limpiar las grabaciones que hicimos para el día de hoy, que no van a salir al aire, no completas. Y una muy interesante, que lamentablemente les tengo que contar a los que nos están escuchando, ¿de qué se trata? Hicimos una entrevista a Miguel Nievas, integrante del equipo argentino de antropología forense, con la mala suerte de no contar con una perra, Carla, que dejamos en la terraza y que es la voz más clara de esa entrevista. Me agarró un ataque de celo a la perrita. Algo debe haber pasado. Rápidamente les cuento. El equipo argentino de antropología forense está realizando una campaña a nivel nacional para que familiares de desaparecidos se acerquen a extracción de muestras de sangre para cotejar con el banco de datos que tiene el equipo con los ADN. Perdón, bueno, Elia, ¿escuchaste por muchos lados esa campaña? No. Qué bien. Algo está pasando. Algo está pasando, ¿no? Solamente la he visto en Canal 7, los canales locales no la pasan. Cuando podamos y tengamos tiempo de limpiar esa entrevista, que hay sistemas para hacerlo, pero hasta el momento no lo hemos logrado, la vamos a sacar al aire, y al equipo y a Miguel Nievas las disculpas del caso. Lo que sigue es una entrevista a un compañero del colectivo de Expresos Políticos que, por su militancia allá por los años 70, terminó detenido. Primero fue secuestrado, después estuvo detenido y como conclusión tuvo 7, casi 8 años preso. Primero yo, segundo yo. Estamos con compañeros del colectivo de Expresos Políticos y Sobrevivientes, que nos van a dar una semblanza de cuál era su militancia antes del 76 y cómo los toma el golpe de Estado y qué fue luego de su vida militante. En este momento vamos a charlar con Juan Pablo Bustamante. Buenas tardes, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco justamente esto, ¿qué hacías antes del 76? ¿Qué sucedió contigo cuando ocurrió el golpe de Estado? ¿Y cuál fue luego tu actividad en militancia o en tu vida personal? Mira, en los días que aconteció el golpe de Estado de la 4 de marzo del año 76, yo estaba trabajando en el frigorífico Swiss, hace ya más de un año que lo estaba haciendo. Militaba en una agrupación del Partido Auténtico, en la agrupación Primero de Julio, del bloque del Partido Auténtico. Y bueno, nos tomó, digamos, el golpe de Estado. Esos días yo seguí trabajando. Noté que inmediatamente hubo un cambio muy brusco en cuanto a la presencia militar adentro de la fábrica. Un anticipo de lo que iba a ser este golpe de Estado fue a los 2 días en la fábrica. Las mujeres por convenio tenían prohibido trabajar entre las 21 y las 5. A los 2 días comenzaron a trabajar los 3 turnos las mujeres. Como eso fue un indicio rápido e inmediato de, bueno, la actitud represiva que iba a tener, digamos, el nuevo gobierno para con el sector de los trabajadores. Nosotros teníamos en esos días la presencia de gendarmería y el ejército adentro de la fábrica. Controlaba el ingreso y el egreso de todos los trabajadores. Y la actitud, digamos, de la supervisión, de la dirección de la empresa, fue un seguimiento más exhaustivo de todo aquello que teníamos una militancia sindical. Tan es así que primero yo recuerdo el delegado de nuestra fábrica, que era el doctor Quintena, que fue un delegado que estuvo en la oposición en cuanto al sindicato que estaba manejado por Gerardo Cabrera y todo lo que era la Federación del Sindicato de la Carne. Él más o menos por abril fue detenido. Y yo fui detenido el día 24 de mayo del año 76. ¿Y a dónde fue trasladado? Bueno, fui trasladado, en principio estuve en lo que era el servicio de información en el Rosario. Allí estuve 7-8 días, sometido a todo lo que fue, todo tipo de apremios ilegales que sufrimos todos los que pasamos por ese lugar. Después estuve en unidades especiales entre el 31 de mayo de aquel año hasta septiembre, me parece, del año 76. En el medio fui sometido a un tribunal militar, se conoce el Consejo de Guerra, el primer Consejo de Guerra que se hacía aquí en la ciudad de Rosario. En ese Consejo de Guerra, bueno, fui condenado, no tuve derecho a defensa, nunca pude ver a quienes me enjuiciaban, ni quién era mi defensor, ni solicitar una defensa que no correspondía, siendo así un tribunal militar, una defensa, digamos, del fuero civil. Eso fue, digamos, el principio. Después estuve en la cárcel de Rosario, que desde la jefatura fui trasladado a Rosario. Más o menos. Moni, elegiste a Juan Pablo Bustamante. Sobre todo por lo injustificado de perder casi 8 años de su vida en prisión, como él está relatando en este reportaje, con un consejo de guerra, con personas inexistentes, con un criterio totalmente falaz. Y me pareció, dentro de los compañeros del colectivo de expresos, que representaba a todos aquellos sobrevivientes. Nosotros trabajamos mucho el espacio del sobreviviente, que a partir de ahí, con toda la buena voluntad y con toda la bonomía de cada uno de ellos, tuvieron que vivir y van a tener que vivir hasta el día de su muerte con eso, con esa experiencia atroz. Con sobrevivir. De la tortura y después de la cárcel. Y me pregunto, y cada uno que lo escucha se pregunta cómo pudo. Y es un hombre de familia, con hijos, que le mete para adelante. Ya cuando terminemos de escuchar la entrevista, él va a contar que hoy es docente, que sigue apostando a un proyecto de país mejor, más justo, más igualitario. Entonces me parece un ejemplo muy adecuado de tomar para contarles qué eran lo que hacían esos jóvenes tan locos, tan perejiles, tan guerrilleros, tan lo que se les ocurre poner para la juventud que militó en los años 70. Que cada uno haga la lectura que quiere. Ni tan guerrilleros, ni tan perejiles, porque ninguno era perejil. Cada uno sabía perfectamente qué estaba queriendo y qué estaba haciendo. Me pareció por eso que era, además de una persona de lo que se dice en los medios, perfil bajo, que era una muestra muy buena para los que nos escuchan de qué se padeció, no de qué se hizo, que hay libros y libros y libros para hablar sobre eso, para leer, ¿no? Para hablar sobre eso. Sería la interpretación, lo hablado. Pero del padecimiento nadie habla. De lo que pasó entre una franja de 16 a 25 años, de los cuales muchísimos están desaparecidos, todavía a 32 años nadie habla. Y creo que hablar de el padecimiento y tomar la figura del sobreviviente, creo que es algo clave, digamos. Yo siempre te digo que, y le digo a todos los compañeros, que a mí, por una cuestión generacional, me costó será la relación que puedo tener con compañeros sobrevivientes, porque cuando era más joven uno no entendía determinadas cosas. Pero creo que la figura del sobreviviente, empezar a rescatar la figura del sobreviviente y ponerla en carne y hueso, es lo que nos enseña de que no es que fueron blandos en los 70, digamos, como algunos creen que fueron blandos en los 70, pero los compañeros fueron blandos, que no tuvieron suficiente conciencia revolucionaria, ni tampoco endiosarlos y ponerlo en un pedestal, porque no era así, digamos. Uno de los dos extremos, ahora todo tiene que ver con todo. La columna de hoy del Turquito tiene que ver con esto, porque este golpe del 76 responde a una nueva fase del capitalismo para América del Sur, que se ve claramente en todos los países de América del Sur, con dos caras muy visibles: una, la globalización, que en aquel momento se hablaba de mundialización, y la otra es el endeudamiento financiero. O sea, todas las pautas que determinaban todos los capitales transnacionales que ingresaban al país, pero que debían ingresar a través de diagnósticos y demandas que ponían, imponían los organismos que nos prestaban el dinero: FMI, Banco Mundial, el BID. Todo esto pasa en la década del 70. Todo esto tiene que ver con esa lucha que se estaba gestando desde distintos campos nacionales. Y cuando digo esto, quiero decir desde el peronismo, desde la izquierda dentro del peronismo, desde la derecha dentro del peronismo, aunque algunos negados hasta el día de hoy siguen insistiendo que no existe izquierda y derecha en el peronismo. Yo digo que sí, pero no quiero politizar el tema, estoy hablando de colectivo y de memoria. Pero todo está relacionado con eso. En los 70 lo que se trataba de revertir era este proyecto que nos venía invadiendo de capitalismo con esta nueva cara. Hoy, a 32 años, tal vez algunos puedan entender mejor qué fue lo que pasó, mucho más allá de la juventud maravillosa o no maravillosa. Y creo que lo importante, y cuando entendés que los compañeros eran de carne y hueso y te empezás a entender con ellos, no sin agarrar de los pelos más de una vez, como nos sucede y como corresponde, porque creo que así se tiene que tomar la posta. Es la única forma, discutiendo, no diciendo, sí, vos tenés toda la razón del mundo, no, hay que discutir. De todas maneras, joven Miranda debe reconocerme que desde cualquier militancia político-partidaria, la movilización, porque el mundo occidental lo exigía, tenía un nivel de compromiso distinto que el de hoy. Y si había que salir a poner el cuerpo, se salía a poner el cuerpo. Sin duda. A eso algunos le llamaron estupidez. Yo le llamo valentía y amor a la patria. Eso coincidimos. Digamos, por eso uno los quiere. Bueno, Moni. Muchas gracias. La nota Juan Pablo Bustamante va a estar en sendanacional-radio.blogspot.com en su versión completa. No estamos quedando de tiempo, siempre nos vamos de tiempo. Lo que sí le voy a pedir a Victorio para irnos, que ponga un audio de Mario Benedetti con Biglietti, se llama Desaparecidos, que es un poema y que es piola, bueno, resistir de otra manera y algunas veces resistir con el arte. Es bueno. A estos cara de tripa que vienen el 26, 27 y 28, le duele más de que, aunque me digan que soy un tiratiro, que el medio kilogramo de trotil que le metería en la sentadera a cada uno de ellos. Esto fue Senda Nacional y nos vamos hasta el próximo sábado. Viene de sepultadas bocas y canta. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama,